Regresamos, amigos, aquí en Dark Machine, donde las máquinas se toman el poder. Como ustedes saben, estamos todos los días miércoles desde las 8 en laalternativaonline.com. Este es nuestro penúltimo programa aquí desde Concon. La próxima semana no sé desde qué playa estaremos, pero lo que sí sé es que va a ser nuestro último programa oficial. Se acaba la primera temporada de Dark Machine y nos vamos de vacaciones. Fuimos de vacaciones. Aquí con el viático que nos da la alternativa. Según Pato, nos íbamos a ir a Río de Janeiro. Sí, hay una promesa ahí a Río de Janeiro. Sí, ojalá se los cumpla ahí. Yo estoy viendo, estoy entre Río de Janeiro o Los Vilos. Estoy viendo, ¿y en cuál de los dos me voy a ir? Así que el próximo miércoles va a ser nuestro último programa. Pero eso sí, lo que el resto del verano y parte de marzo, el programa va a seguir programando solamente música para que nos sigan escuchando. No estaremos nosotros porque estaremos ahí en Río de Janeiro, pero la música va a seguir aquí en Dark Machine para que la sigan pasando bien en el verano. Por último, lleven ahí el equipo para la playa y bailan ahí en la playita la mejor música. De todas maneras. Estamos aquí con un amigo Jota, que está reemplazando con un serrucho a Pato, ya que Pato tuvo unos problemas familiares, por lo que me contó. Acá las malas lenguas dicen que no le dieron permiso, así que este programa está dedicado a todos los macabeos del país. Un saludo también a la gente de fuera de Chile, a la gente de Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, que también nos escucha y nos escribe. Y la gente que nos quiera pedir temas o pedir lo que sea, pues tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl, que es el correo oficial del programa. Y para bajar los capítulos anteriores, pueden meterse a internet a la página darkmachine.cl. Ahí están todos los tips, amigos J, para que nos ubiquen. Sí, de todas maneras, ahí está toda la información a todos los programas anteriores, chicos. Les aconsejo que usen un descargador. En este caso, a mí me funcionó con el J-Downloader y se descarga mucho más rápido, pero están todos ahí para que los puedan escuchar. Después J va a estar en el video vendiéndolos como objeto de culto. Así que guárdenlos, por favor. Sí. Guárdenlos como recuerdo. Creo que lo está comiendo en vinilo ya. Está por salir. Se me olvidaba decir que en la fiesta Electro Army del 21 aquí en el Valeduc, la gente de Orion Record va a hacer una premiación de un concurso que tienen en su sitio, orionrecord.cl, y van a premiar a la mejor banda, que obviamente va a ganar Orion 1, porque esto está arreglado, obviamente, y mejor disco, que va a ganar el disco de Orion 1, obviamente. No, tienen que meterse ahí a orionrecord.cl para votar. Tan candente las votaciones en internet. Y la premiación va a ser en esta fiesta Electro Army. Y además va a haber un desfile de moda que se llama Identity Quest, de la colección Rival 2011. Es un desfile steampunk. Oh, me suena esto. Sí, está sonando harto ese tema. Y un show de luces a cargo de Zeus Machine. Bueno, J Machine, Zeus Machine, Serrucho Machine, Puro Machine, no, Dark Machine. Nada que ver conmigo. Ya no estoy para hacer performance, lamentablemente. A cargo, un performance a cargo de J. Machín. ¿Cómo sería? No. ¡Ni un brillo! Sería como volver a los tiempos de la Tongolele. Pero eso es lo que se viene en Electro Army el día 21 de enero en el Valle Luca, en el Valleduc. Así que le mandamos un saludo aquí a la gente para que apoye el carrete. ¿Qué más? Ese dicho está vuelto loco ahí con la talla. Vamos a ir a la música, amigo J, ¿o tiene algo más que decir del evento? No, bueno, o sea, lo que he dicho en el programa anterior y lo que sigo diciendo hasta ahora, por lo que es por los siglos de los mi siglos. Parte. Amén, por supuesto. Es como voz de cura aquí, el amigo J. Sí. Lo que he dicho por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Tengo complejo de cura, hermano J, adelante. No, yo creo que lo más importante, chicos, es que apoyen los eventos porque está un poquito flojo el tema. Ya no es como hace años atrás. No sé si César está de acuerdo conmigo. Pero que vayan a los eventos, que apoyen la música y sobre todo hagan que sigan saliendo más fiestas. Porque si esto no sale adelante, no van a haber más fiestas. Creo que no soy el único que lo ha dicho, Pato, lo ha dicho muchas veces. Sí, que ha bajado un poco el público en general en la escena alternativa. Está un poco fome. Bueno, es que también llega un momento que hay mucha gente que se mete también por moda, así que es como algo cíclico. Así que y son dos temas diferentes. Se queda la gente que realmente le gusta el estilo, la verdad. Claro. Que lamentablemente no va para llenar algunas discotecas, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Vamos con la música, amigo César. presente el tema que viene. ¿Le parece? Ahora le vamos a presentar una banda alemana que se llama Endanger, con un tema de su último disco que se llama Revolt. Este tema es Mitterling. Esto es Dark Machine. Denn du bist mittendrin und es ist viel zu spät zu gehen. Escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta, chicos, acá en el programa Dark Machine. Y acabamos de escuchar a la banda Endanger, una banda de synth pop muy buena, con su último trabajo, el cual es el disco Revolt, y el tema se llama Mittendling. ¿Qué te pareció este tema, César? Bueno, a mí me gusta Endanger. La verdad, tengo sus discos antiguos. No tengo este disco nuevo. No puedo comentarlo, pero los discos antiguos me gustan bastante, la verdad. Sí, es una banda que no se ha escuchado mucho acá en Chile, en realidad. No, pero... No, es como de grandes masas. Como sí. Que la gente prefiere como quizás la sandía calada. Claro. O Anguan, Bemination, pero... Curiosamente, ¿qué hablas tú del tema de las masas? Ellos tienen un álbum muy bueno que se llama Addicted to the Masses. Así que, dato curioso ahí, chiquillos. Dato freak. Amigos, como siempre, en el Bar Cultura Alternativa está la tabla Dark Machine, que es un producto de finos como ingrediente. Tiene como carne de pollito, tiene papitas fritas, huevo, tiene pastillas de menta, tiene un montón de cosas. Tienen que pedirla en el Bar Cultura Alternativa. El único bar que todavía sobrevive aquí y que nos mantiene aquí en la escena underground. Tienen que pedirla como tabla de Dark Machine, que es la tabla oficial del programa. Tienen que pedirse la Pato, que gentilmente se las va a hacer si es que le dan permiso, obviamente. Viene con sus engranajes, resortes ahí, de todo un poco, ¿eh? Viene ahí con su Castrol, viene con todo ahí, como una auténtica tabla industrial, obviamente. De todas maneras. Como ya le estábamos anunciando, Dark Machine Awards se viene la próxima semana con las categorías Mejor DJ, Mejor Banda, Mejor Fiesta, que es la que postula la fiesta de la alternativa online.com, que tuvo como 15 personas en la fiesta, de las cuales 10 eran invitados. Así que para que nos escriban y manden sus categorías o sus participantes en toda esta gente. Nada que envidiarle a la fiesta Garbage. Sí, de todas maneras. Touché. Sí, la verdad. Hasta la fiesta de la radio está mal, la verdad. Hay una categoría también para los productores, ¿ah? ¿Eh? Ojo ahí que también se va a hacer una. Es productora, la verdad. Sí, es productora. Ahí está participando Electrochoc, Ático, Abadía. También, ¿eh? Abadía Carfax. ¿Qué más está? Necromorfosis. ¿Qué más? Orion Records, que ahora la hace todo Orion Records. La quiere todo. Blondie, Valeduc. Belfast, están todos los locales. Belfast, pero ves Puerto Colonial. Belfast ya murió hace años, César, por favor. El Pagano, Morgana, el Sucucho. Están todos participando acá. El Belfast. ¿Alguno fuiste al Belfast? Sí, yo fui hace mucho tiempo al Belfast. El Belfast era una casa alemana. Exacto. Era una casa alemana de, obviamente, de la gente de Colonia que vivía en la Florida. Que la, bueno, después la vendieron y fue también un centro médico. Exacto. Un centro médico, fue centro cultural, fue Belfast y lamentablemente ahora son cenizas porque ya no está, ya hay un edificio. Y es una pena un poco lo que pasa con estas casas como antiguas porque era un edificio bastante lindo. ¿Te acuerdas quién era el DJ de Belfast, verdad? No me acuerdo. Don Botón. Ah, ¿era el DJ de Belfast? Era el DJ de Belfast. Yo sé que Pato tocó alguna vez allá y... Sí, no, Botón, Botón estaba fijo. Saludos para el Botón acá, ¿eh? Así que, bueno, pasa que como que la gente se mueve con los lugares clásicos, ¿no? Como que los locales nuevos, como que cuesta que la gente sea fiel. Así ha pasado con varios, incluyendo ahora el Colonial, el mismo Garbage. Es como que la gente va a Blondie o a Leduc, parece, como que no cuesta encontrar un local nuevo, la verdad. Yo creo que más que nada va por un tema de confianza en los locales, donde realmente tú sabes que vas a ir a carretear seguro, que no vas a tener problemas, porque para qué vamos a estar con cosas, en realidad, últimamente en las fiestas se ha convertido un poco un problema de que ciertos grupos minoritarios... Fuertes declaraciones, ¿eh? Terminan haciendo problemas y la gente... Yo que tú no lo digo, sino puede que tu vida corra peligro. No creo que corra peligro, porque no estoy mencionando a nadie. Bueno, ese ha sido el último capítulo de J. Machín, ya que está ahora con pijama de palo. No, pero en realidad es un poco cierto lo que comento. Pero bueno, en fin. Son... La verdad, hay gente que no entiende un poco que una fiesta es para ir a pasarlo bien. Ir a pasarlo bien, eso es lo más importante. Y no armar peleas y cosas de otro tipo, la verdad. Ya, vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a Squarehead con el tema Electro Body Music aquí en Dark Machine. Electro body music. Estás escuchando Dark Machine. Body music. Electro. music. I need electro body music. Dark Machine. Regresamos, amigos, acá en el programa veraniego Dark Machine desde Concon. Aquí estamos transmitiendo, ya me hemos cagado de frío porque está ya oscuro. Nos estamos pasando a abrigarnos, ya nos vamos a ir mejor porque ya esto ya no va para más. Sí, un cafecito y unas palmeritas, ¿no? Sí, ya basta, basta. Suficiente. Como ya anunciamos, vamos a estar solamente hasta la próxima semana, ya que se acaba el programa Dark Machine. Es una pena. Oh. Pero vamos a seguir con música durante todo el verano, así que para que nos sintonicen igual todos los miércoles a las 8. No vamos a estar nosotros hablando, pero bueno, la música un poco lo que importa. Vamos a estar ahí con programando Dice Bichi para dejar la programación lista para todo el verano, así que para que nos sigan siguiendo y escuchando. Sí, sigan siguiendo. Sigan siguiendo, valga la redundancia. Valga la redundancia. Como ya dije, Electro Army se viene el 21 de enero y la fiesta se llama International DJs Band Session, con los DJs en escena: Cyborg, Iván Muñoz, Edu Morales, Charlie Darkson, Daniel DS, Roberto Fernández, J. Machín, Pato Soto, Warlock. ¿No? ¿No son todos? No, hombre, si yo no estoy Warlock, en esa fiesta. DJ Warlock. DJ Warlock. ¿Quién será? DJ Linda Blair. DJ Terminator. DJ Darth Vader. DJ La Cosa. Claro. DJ Condoro. DJ La Mancha Voraz. DJ Circos Caníbal. Hay hartos DJ para una fiesta, ¿eh? En todo caso, hay como bien, mira, interesante, van a ver. Harto va a tocar tres temas cada DJ. Claro. Y para la casa será. Para la casa. Mira, van a tocar tres temas cada DJ, van a pedir tres chelas y 30 lucas cada uno. Va a salir caro eso. Sin comentario. DJ Warlock. ¿Quién será DJ Warlock? Me ato a saber cómo. ¿Quién será el socio ese? Bueno, también va a haber un desfile steampunk que está encargado por Carolina Rival. Saludos para la Carolita, que hace excelente ropa, ¿eh? En la pista 2 va a estar Decadence con DJs Cleric y Erien. Va a haber una terraza con Ambed y Pap. Así que para mayores información, tienen que meterse a odionrecords.cl o buscar a Electro Army en Facebook. ¿Vamos con la música, César? Sí. Le vamos a presentar dos temas. Uno es de Mesmerized Eyes, el tema Homicide, y el otro es de KMFDM. Ojo, que puede ser que vengan este año, chicos. Y el tema es Power. Esto es Dark Machine. the iron bars of confinement. But fear not. All flesh decays. Death owns all its action. And thus, death frees others. Estás escuchando Dark Darkness. Estás escuchando Dark Machine. ¿Qué te prendió con la guantilla? Regresamos, amigos, acá a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Este es nuestro penúltimo capítulo, ya que nos vamos de vacaciones. Vacaciones. El que ya se fue de vacaciones fue Pato, porque dejó aquí a Jota. La Miki Pato se fue a la playa, no quiso venir a trabajar aquí, dejó, me vacunó que el Jota. Pero Jota no es tonto, llegó con un serrucho de 2 metros, compadre. Ni que ni tonto aquí. Ahí afuera lo tengo, así que... primero me quedo con el puesto de la Londi, después con la radio, y así consigo todo en el mundo. Ese, según yo, lo que quiere hacer Jota. Tratar de conquistar el mundo. Sí, hay una fiesta que toca Pato y Jota, curiosamente, miren, están en todos estos chicos. Pura galleta nomás. Le hacen la competencia a Iván Muñoz, parece, en lo canapé. Ese es peor. Esto es el viernes 14 y es en Blondie de Valparaíso. Se llama Dark Dance Classic and Electro Party. ¿Y qué va a haber? En el bloque 1 va a haber a música de Bauhaus, Fishbury Symphony, Cloud Simon, London After Midnight y Sangit et Sinis. Bloque 2, Classics con Frontos 4-2, Skinny Papi, Laibach, Yaros Dream, Frontline Assembly. O sea, potpurrí musical. Bodybeat, chicos, Bodybeat. Y hay un mini especial de Nitzerev, con lo que va a ser de la presentación en Blondie. No tenemos claro todavía si nos van a pasar algún video o algo, pero... Eso lo tiene que haber grabado el Arturo. Probablemente. Estoy seguro. Yo también estoy 100% seguro de lo mismo. Así que igual ahí, para la gente de Valparaíso, vamos a estar tocando su buen bloque de Nitzerev. Y lo que fue su última presentación acá en Chile, En el tercer bloque de esta fiesta va a haber Future Pop Electro con Combi, Clarice, Amducia, Funkerbox, Hocico y todas estas bandas. Ahí quemamos toda la pista. A todo esto, el viejito le habrá traído el nuevo Celita Pato. Ojalá, porque ya todos los años tocando la misma música, los mismos temas. Ojalá que le haya traído el tema el Celita Pato para que cambie un poco, pobrecito. Viejito, tráeme el nuevo Celita. Le llegó el nuevo Celita Pato. Qué suerte, Así que por fin no va a tocar los mismos temas de Grendel ni Funker, por siempre los mismos temas. Hace rato ya que están sonando otras cosas, son habladores, chicos. El clásico del sistema de Sirian. No. Así que ojalá que pase. No, pero. Clásico y todo, pero igual. ¿Tú qué le pediste al viejito, Jota? ¿Qué le pedí al viejito? ¿Sí? Que me trajera harto a suerte este año y que me saque todas las malas vibras por las que he pasado, así que. Es lo único que pido yo. Bueno, y harto conocimiento musical, porque están saliendo buenas bandas, pero igual el tema está flojo igual, ya no es igual. Sí, pero lo que no está flojo son las bandas que se vienen ahora. Ya que vamos a escuchar a DAF, o ya no saltamos, ¿no? No, DAF. Vamos a escuchar a DAF con el tema Der Sheriff. Esto está remixeado por BNB Nation, chicos, Sí, y vamos a escuchar también a Neotech con el tema Pink Noise. Esto es Dark Machine. Thank you. Volvimos, chicos, acá en el programa Dark Machine. Acá vamos a escuchar Duff con el tema de Sheriff, remixeado por BNB Nation. Y esta banda Neotech, que son del año 96, me parece, si no estoy mal, con el tema Pink Noise. Muy buena banda. Sí, muy buena banda. Me faltó comentar que en Dark Dan, del día 14 de enero, acá en Blondie Valpo, va a haber un performance y desfile de la tienda Segmento Dress Project. Correcto. Con ropa Cyber Goth y Dark Gothic. Va a haber venta de discos, poleras, revistas Dark Noise, merchandising. Va a tocar, como ya anunciamos, el Pato y el J. Va a haber una sala 2 con ultra bailable. Y esto vale 2 lucas con cover. Y gratis hasta las 00:30, chicos. Sí, colabora Vampiros.cl, Darken, El Beso y Club Cultura Alternativa. Bueno, ya nos esperamos. A todo recuerdo que en el sitio Vampiros.cl está un review sobre lo que fue Nitzeret en Chile, para que se conecten y lo puedan leer, escrito por la Mari Cruz Sanguini. Estaba interesante reportaje, bueno. Yo lo estuve leyendo, muy bueno. Sobre todo el Orion Fest, que nos tuvo a Arian 1 y a Humanoides. Ya, ahora vamos a ir a la música y vamos a tocar el último tema que se viene en esta noche aquí en Dark Machine. Es una banda rusa y un tema que, bueno, que yo utilicé para la Dark Machine, si no me recuerdo, se llamaba La Voluntad de Poder, que fue lo ocupé para la fiesta que se canceló después, recuerdo, con el cierre de Blondie. Sí, lamentablemente cerrado la Blondie, no fue la fiesta, sí, al final. Esta es la banda que ocupamos como para la intro de la fiesta, se llama Buried Alive y la banda se llama Synthetic Squad. Esto es... Thank you. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, en el último, no, perdón, penúltimo capítulo de Dark Machine, ya que nos vamos de vacaciones la próxima semana. Tienen que escucharos, chicos, porque la próxima semana es el último capítulo de la temporada. Después se viene Dark Machine Summer, pero va a ser casi pura música, ¿no? Pero el último programa oficial va a ser el próximo miércoles. Ojalá ya con Pato acá, ya con el permiso normal que le da su esposa, ojalá que venga acá para tener lo que tanto hemos promocionado, que es Dark Machine Award. Esperamos que se hayan entretenido en esta tarde noche de hoy. Le quiero dar las gracias a amigo J por reemplazar con su serrucho a Pato. Espero que lo hayas pasado bien, amigo J. Sí, muchas gracias por la invitación, César. Chicos, sigan escuchando la radio, que recuerden que siempre el tema aquí es la música. Entretenido, pasarlos bien. Mis saludos para todos ustedes. Ah, y un saludo muy en especial para México, para una amiga que está para allá, la Jessie. Cariño para ti. Para la Jessie. Bueno, también le mando un saludo a la Jessie. Así que, chicos, nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo miércoles para que nos sintonicen acá en alternativaonline.com, aquí donde siempre las máquinas se toman el poder.